ya viene a su iglesia a levantar. Yo de gozo y tristeza me puse a llorar. Tú, mi amigo, que me estás oyendo, escucha bien lo que estoy diciendo. Pasando al tribunal te vas acercando. Oye bien, man, no sigas pecando, porque Cristo te está juzgando. Pasando.